hacemos. Ay, ay, ay, ay, ay, llévala. Siempre sueño y pienso que no volverá. Siempre irás con el amor equivocado. Siempre.